Pasaron de las 11 de la mañana, seguimos en vivo en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7, en este caso para contarles que mañana miércoles 12 de abril, en el marco del aniversario de la nacionalización de la Universidad Nacional de La Pampa, justamente el 50 aniversario, se realizará la Asamblea Universitaria, cuyo tema importante es la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud, la sexta facultad de la Casa de Estudios Superiores y la primera luego de más de 40 años. Y para conversar sobre esto que estoy comentando, ya está en comunicación con nosotros Yamila Maggiorano, coordinadora del Departamento de Ciencias de Salud. Hola Yamila, buen día, gracias por tu tiempo. Gaby Torres, Seri López y equipo, te saludamos. Buenos días, Gaby. Sí, estamos ante un hecho importante, más Me que importante imagino. Para nuestra universidad. Sí, después totalmente. De 22 años que no se reunía la asamblea y en realidad 27 de que no tomabas determinaciones fuertes y trascendentales para la vida de la universidad, nos vamos a reunir mañana por la tarde. La verdad que sí, Yamila, es un hito histórico, ¿no? Contale a la gente también qué significa justamente este hecho tan importante que se lleve a cabo, la Asamblea Universitaria. La Asamblea, somos 120 personas que están representadas todas las facultades, hay 16 personas por cada facultad y 24 por lo que es Universidad de Consejo Superior, y está, básicamente se reúne para reformar el estatuto, que es algo así como si fuera la constitución a nivel provincial, la constitución provincial o la constitución nacional cuando ha pasado también así muy esporádicamente, y son las cuestiones más trascendentes lo que hacen a la vida institucional. Claro. Entonces, nos reunimos muchas personas, sí. Y en este caso con un sentido muy muy claro, que es avanzar hacia propuestas de salud, en capacitaciones, en formación, digamos, profesional para poder llegar con acompañando a la sociedad en estas cuestiones que son tan importantes para todos nosotros, ¿no? Si bien ahora, como decías, nosotros tenemos el Departamento de Salud, es un departamento que está formado por la Facultad de Exactas y Naturales, por Veterinaria, por Rectorado, pero la idea es pasar la carrera de enfermería para este ámbito. Hoy tenemos enfermería como una carrera de 3 años, estamos en el proceso de acreditación para tener nuevamente la licenciatura, que son los 5 años, estamos también en proceso para una nueva carrera, que es la Tecnicatura en Esterilización, y bueno, otras propuestas que también nos gustaría avanzar, pero es necesario darle la solidez, la institucionalidad y tener, digamos, esto que es una facultad. Hoy 6 facultades que están funcionando. En Santa Rosa tenemos la de Económicas y Jurídicas, la de Agronomía, la de Exactas y Naturales, parte de la Facultad de Humanas, y tenemos algunas otras en pico, como es Veterinaria, Ingeniería y parte de Humanas, pero bueno, esta viene a ser un nuevo espacio. Tal cual. La verdad que sí, Yamila, escuchándote, digo, por un lado, volviendo a lo que es la Asamblea Universitaria y todo lo que significa, ¿no?, un espacio institucional muy importante, ¿no?, para lo que es una universidad nacional, en este caso la nuestra, celebro eso, y por el otro, lo que estás contando de la creación de esta facultad, y me imagino también cómo va a ayudar, ¿no?, a los estudiantes en su futuro, cómo va también apostar para que chicos y chicas de otras provincias aledañas, quizás de localidades aledañas, apuesten por La Pampa. Sí, en ese sentido la idea es tener más propuestas. Por ahora, ya te digo, estaba solamente esto que es enfermería, pero la idea es ampliar. Y de hecho, por ejemplo, este viernes también está empezando en Macachín y en General Pico una propuesta de un trayecto formativo en salud comunitaria, que no es de un año, en temas de prevención y de promoción, referidos a la nutrición, a los primeros auxilios, a la comunicación para prevención de campañas de vacunación o tener hábitos saludables, y bueno, entonces desde distintas formatos, que no necesariamente es una carrera, ya te digo, de como se podía pensar en otras épocas, que sí o sí tenemos que hacer todo de 5 o 6 años, mucho tiempo, sino la idea también es tener propuestas cortas de formación para personas a veces que incluso están trabajando, pero que quieren acompañar y hacer mejor las cosas en su ámbito. Así que la idea es esto de las facultades, poder tener más propuestas y tener también un formato de gestión que sea más dinámico para poder avanzar en eso, ¿no? Que es una deuda que teníamos pendiente de la universidad. Sí, tal cual. Aparte es una manera, bueno, de aumentar lo que es la oferta académica y obviamente los estudios de cada persona hoy en día. Pero también, bueno, lo bueno que tiene esta creación de esta Facultad de Ciencias Humanas es, digamos, todo el respaldo que tiene y, bueno, y que por supuesto va a estar tanto en Santa Rosa como en General Pico, que son, digamos, los dos puntos fuertes de nuestra provincia en cuanto a lo que es la universidad. Sí, sí, tal cual. Ya se establece que la sede de la facultad estará en Santa Rosa y en General Pico, digamos, que va a haber propuestas en los dos lugares que nosotros tenemos establecidas, sí, pero para eso es que necesitamos reformar el estatuto y bueno, mañana vamos en ese sentido para ver si nos acompañan un poco, está charlado en esa línea, sí. Y lo que también que queda abierto ahora un espacio durante un año para otras cuestiones importantes que hay que adaptarse, que hay que adecuar, como pueden ser los derechos políticos del colegio preuniversitario que está en Santa Rosa y del colegio nuevo que se está por tener agropecuario en Realicó, y después otras cuestiones del lenguaje no sexista y bueno, cuestiones que se pueden plantear por una comisión que se va a crear en ese efecto, así que es posible que dentro de un año, digamos, nos sigamos encontrando para mejorar otros aspectos, pero que nos parecía importante ya empezar con esto lo que es la facultad, y se da también un espacio de 3 años para su organización, ¿no? Como para su organización definitiva. Tal cual. Justamente iba a apuntar a eso, ¿no? Con respecto a la reforma integral de todo este estatuto que nos estás contando, seguramente que el nuevo texto va a ser elaborado, lo que vos mencionabas, Yami, ¿no? En este lenguaje no sexista. Sí. Hay muchas cosas que han quedado. Sí. En esta oportunidad son estos 3 puntos, la creación de la facultad, la apertura de un espacio institucional de un año para traer ideas o cuestiones que son importantes en algunos sectores y discutirlo. Y también se adecua el personal, la denominación para el personal administrativo de la universidad, el personal no docente, que bueno, a nivel nacional ya se había hecho por paritarias un acuerdo en ese sentido, se adapta la denominación de los no docentes, como se le llama a nuestros administrativos. Tal cual. Yami, bueno, muchísimas gracias, me imagino que están a full con toda la organización para lo que será mañana, ¿no? Ahí lo charlábamos al comienzo de la nota, este hito histórico con esta asamblea universitaria, así que, bueno, nada, todos los éxitos y por supuesto los micrófonos a disposición. Perfecto, muchísimas gracias. Mañana tal cual se cumplen 50 años de la nacionalización, por eso empezamos desde la mañana con actos de colación de las facultades, entregando títulos, que es algo re importante para nosotros y para todos nuestros estudiantes. Al mediodía tenemos la asamblea y por la tarde después también se continúa en Pico con otras entregas de títulos, así que bienvenidos sea este 12 de abril. La verdad que sí, quedará ahí en el recuerdo seguramente de todas las asambleas que vendrán después y ojalá así sea. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo, gracias. Chao.